estaba un poquito nervioso, como Pablo. Otro estuvo, no estuvo del todo bien, como Hernán, en algunas respuestas, en algunas actitudes, y se generó a partir de ahí todo un clima que trascendió los dos bancos, ¿no? Me parece que trascendió. ¿Te acordás que la sufrimos bastante? Porque tuvo que ver con nosotros en un momento determinado, hubo agresiones de parte de la parcialidad de San Martín a la de Estudiantes, declaraciones de circunstancia, fue como que nadie ayudó, en tipos que no habían tenido hasta aquí ningún tipo de problemas o de malas actitudes, porque la verdad sinceramente Hernán un tipo correcto y Pablo un caballero, que siempre se destacó por eso, y bueno, esa final trajo aparejado eso, y hoy cuando veía la mañana los cuatro partidos pensaba exactamente eso y decía, mirá dónde se vienen a encontrar en el debut de Pablo D'Angelo, ¿no? Sí. Atenas de Córdoba y Estudiantes de Concordia, que tiene un partido anterior con a Pepa Rigoni en el banco de Atenas y con un paseo infernal de Estudiantes, un juego defensivamente hablando, los 40 minutos que le permitió a partir de esa defensa y de esa concentración poder elegir las ofensivas, si correr, si jugar estacionado, si jugar con ventaja o con desventaja, jugar transición, jugar pick and roll, y esa ventaja defensiva que durante todo el partido hizo que en ofensiva el equipo de la Ginestra tenga tranquilidad para jugar y tenga un gran juego, y creo que fue un poquito el primer gran escalón para después que bueno, lo decía Gallego Arrigoni, que tal vez fue el momento en el que empezó a madurar la decisión de dejar Atenas de Córdoba. A ver, le digo a los amigos, a los compañeros que están escuchando Uno Contra Uno Radio, que vamos a hablar de... Ah, llegó Clancy, vamos a hablar de la actualidad de Gimnasia de Comodoro, vamos a hablar... ¿Cómo? Que llegó Clancy, vamos a hablar de Gimnasia de Comodoro y de su actualidad, y de la vuelta argentino de Junín, y vamos a estar hablando también en este programa de toda la información del viaje de Sionista de Paraná, con plantel completo, pero antes hacemos un punto, nos detenemos, porque queremos hablar con el señor Pablo D'Angelo, a quien le damos la bienvenida, nuevo entrenador de Atenas de Córdoba, en Uno Contra Uno Radio. Pablo, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, Matías, Fabián, ¿cómo le va? Buen día. Todo muy bien, Pablo. ¿Cómo andan allá por Córdoba? Bien, mirá, medio como recién llegando, ¿no? No hace todavía 48 horas que estamos acá y, bueno, ya tomamos contacto con los directivos del club, con el equipo, bueno, ya hay que salir a jugar. ¿Cuántos entrenamientos, Pablo? Bueno, el primero del miércoles a la noche lo hizo el asistente, yo lo miré para ver cómo, para poner, digamos, tener una sensación así visual de cómo estaba el equipo, y después pudimos entrenar ayer, un ratito de la mañana, otro ratito de la tarde, hoy a la mañana tampoco se puede cargar demasiado porque hay una selección de partido y bueno, hay que tratar de estar bien a la hora de jugar, ¿no? Pero sí, te escucho. Digo, ¿y en qué se trabaja, Pablo? Pues después vamos a meternos un rato en el partido, pero vamos a hablar también de lo que significa entrenar Atenas de Córdoba para vos. Pero ¿en qué se trabaja? Teniendo en cuenta que tenés un partido esta noche, teniendo en cuenta que le puedes ofrecer scouting a los jugadores, que es un rival al que enfrentaron hace muy pocos días, ¿es tal vez la parte anímica, la cabeza del jugador donde vos querés empezar a construir este cambio en Atenas? Mira, yo tengo algunas experiencias de haber tomado equipo así con la temporada iniciada. Ferro, en Andino primero, Ferro después, mi primera temporada en Ferro, después entregate Corrientes no hace tanto. Acá la diferencia con este caso es que es como que está empezando la liga, o sea, recién empieza. Entonces me parece que es más sencillo porque todavía no hay tantas cosas consolidadas como para uno poder meterle mano al equipo. Lógicamente que hoy el equipo va a jugar con lo que los jugadores tienen dentro suyo. Es decir, a mí no me gusta andar haciendo, exagerando la posición que tiene que tener el entrenador en el funcionamiento del equipo desde el punto de vista táctico. O sea, pues yo te digo eso, puedo cambiar el equipo de ayer para hoy, no hace 20, no hace 48 horas que llegué. Esta noche el equipo va a jugar con lo que tiene, con lo que tiene, y seguramente, porque recién habían pasado 4 partidos, seguramente que el equipo, el entrenador anterior, la Pepa, le debe haber dejado un montón de cosas buenas que yo lógicamente las tengo que ir viendo, descubriendo. El asistente del cuerpo técnico es el mismo, me han transmitido las cosas. Es decir, es una situación, no es una situación normal que en 4 fechas haya un cambio. Eso es lo único diferente con otras oportunidades, pero y también la parte anímica, es muy importante, ¿no? Pero lo que quiero dejarte remarcado es esto, que el equipo está entrenado, está bien físicamente, tiene cosas para hacer, tiene cosas buenas que le ha dejado el entrenador anterior. Y bueno, yo lo poco que pude ver, esta noche vamos a tratar de ayudarlo a los jugadores más desde la tranquilidad que desde otro lugar. Bien. Disculpame que me extendí un poco en esto, porque... No, pero estaba a veces está bueno, hay una sensación, claro. A veces hay una sensación de dramatismo, cuando en realidad nunca hay dramatismo, ¿cierto? Porque esto es un juego de deporte. Y mucho menos en este caso, que van recién 4 fechas, entonces parece si tiene que revertir la acción, parece que irían 20 partidos de 2-18, y acá solamente van 4 partidos, 1-3, o sea, no pasa absolutamente nada, hay que, es decir, y encontré a los jugadores preocupados, lo cual me alegra por un lado, porque evidentemente hay un, demuestran el compromiso y que tienen la sensación que quieren sacar las cosas adelante. Y también me generó también una preocupación, decir, pucha, ¿por qué estar tan preocupado si esto recién empieza? Seguro. Gallego, lo puedes saludar a Pablo. Primero, lo saludo a Pablo, tengo gran respeto por él como persona y me gusta su trabajo también, y le deseo lo mejor en esta nueva etapa, para él y para su familia, para el equipo de Atenas de Córdoba. Me parece, Pablo, que pasa en estos primeros momentos, yo también desdramatizo esta situación, sobre todo cuando van 4 fechas, sobre todo, o 3 partidos, o 4 partidos, y sobre todo cuando tampoco hay una situación de irse al descenso en una competencia, bueno, y encima teniendo en cuenta que aquí no lo hay, recién arranca. Digo, me parece que se trabaja en estos primeros momentos más desde lo emocional, ¿no, Pablo?, que desde lo basquetbolístico. Sí, o sea, si yo te diría que pude hacer un cambio importante, estaría mintiendo, estaría vendiendo algo para que no es así, que no está. O sea, lo importante es lograr que los jugadores tengan la tranquilidad y la soltura como para jugar, nada más. O sea, después algunas pequeñas cositas se van poniendo, y después, como van tan pocas fechas, hay tiempo para que... yo pueda ir modificando y poniendo las cosas a mi gusto en función de los jugadores que el equipo tiene, que es un plantel importante. O sea, Atenas le ganó, o sea, una de las dificultades que hay es la lesión de Bruno, sí. Que ahora no va a poder estar por lo menos 2 semanas o 3, y ahora con este formato de que se juegan muchos partidos seguidos, 2 semanas o 3, por ahí son 7 partidos, u 8, o sea, ese es uno de los inconvenientes que hoy tiene el equipo. Con el equipo completo, Atenas ganó en Córdoba y ganó en Buenos Aires a Boca bien, perdió en Sionista, en un partido parejo donde se abrió en el último cuarto, y ahí creo que perdió por 8 o 10 puntos, por una diferencia que se marcó recién al final del partido, jugando de visitante. Y después ya el equipo no estuvo completo en Concordia, directamente en Concordia no jugó Bruno, y acá el último partido te abrigo, no jugó Bruno y se lesionó apenas arrancó el partido Pitu Rivero, exactamente. Entonces, bueno, esas son situaciones que ocurrieron un montón de cosas en estos 4, o sea, y el equipo en la pretemporada había jugado con 15, había jugado con San Martín de Corrientes, había jugado, bueno, con partido con equipos de otra categoría también. O sea que el equipo evidentemente tenía cosas y tiene desarrollado cosas que yo las tengo que ver, y seguramente algunas cosas de las que hizo el entrenador anterior van a quedar en el equipo, pues seguramente que deben estar bien. Pablo, y esa baja, la de Bruno, es muy importante. Todos los jugadores son importantes, pero cuando vos tenés en tu base, que es, digamos, tu gerente en la cancha, el hombre que va, tiene que llevar tu idea y transportarla al juego, no está, en este caso, con el peso que tiene Bruno Natena, y el que viene es un chico que tiene unas condiciones y un talento tremendo y que seguramente va a llegar a ser, Dios quiera, un gran jugador de básquet, pero que todavía está en gestación, y que por ahí el hecho, el pibe es un desfachatado, juega bien, pero hay que llevar a Atenas adelante, hay mucha exigencia, hay mucha presión, es una ficha juvenil, me parece que ahí es donde estás un poquito más complicado, ¿no? Mira, Fabián, Lalo es un jugador, un proyecto de jugador muy bueno, y lamentablemente, por suerte, porque lamentablemente porque ocurre por la lesión de otro, los jóvenes tienen la oportunidad cuando pasan estas cosas, o sea la gran oportunidad, y bueno, él la tiene, y lógicamente la tiene que aprovechar. Es decir, él tiene que estar tranquilo para, es decir, era muy difícil que gane el puesto de otra manera. O sea, se dio esta situación rápidamente, va a haber varios partidos donde él va a tener que jugar, y bueno, seguramente lo va a aprovechar porque tiene las condiciones para hacerlo. Conociendo, Pablo, la historia de la Liga Nacional y habiendo participado en el movimiento que gestionó la idea, la moldeó y le dio nacimiento a la Liga, y además conociendo lo que es y lo que representa Atenas de Córdoba, para vos hoy, en esta etapa de tu carrera, ¿qué significa ser nombrado como entrenador de Atenas de Córdoba? No, realmente una situación deseada. Y que me generó una enorme felicidad. La verdad, no esperaba que se produzca esto en la cuarta fecha, pero no hace falta decirlo, dije acá el otro día en la primera rueda de prensa con toda la prensa de acá, de Córdoba, no hace falta decirlo que es Atenas, porque parece que uno andaría vendiendo cosas, es decir, no hace falta, Atenas es una marca en la liga, es el equipo más ganador de la liga, es la historia misma de la liga, o sea, realmente para mí es muy muy importante, y bueno, pero a veces las cosas llegan cuando uno tiene la serenidad y la tranquilidad y los años como para poder tomarlo y disfrutarlo. Galle, ¿algo más? No, nada más, le puedo hacer una pregunta, porque si no va a tomar a mal, y como hicimos un comentario, se la puedo hacer. ¿Significa algo especial, Pablo, o ya quedó en el olvido aquel enfrentamiento con Hernán La Ginestra, justamente que hoy jugués esta noche contra Estudiantes de Concordia? No, aquello, nada que ver, escuché la previa que hiciste, fue todo un malentendido. Yo el mismo día de la final, en la cancha auxiliar de San Martín de Corrientes, fui, le tendí la mano y lo felicité porque ganaron con toda justicia aquella final, y ahí terminó todo. Después no creo que nos encontramos otra vez en la clínica, y o sea, no pasa absolutamente nada. Bueno, vale, cosas de la calentura, de alguna calentura del momento y nada más, pero yo no habían pasado 20 minutos del quinto partido que él recibió mis felicitaciones en forma directa, dándole la mano como corresponde. Bueno, vale la aclaración, mejor así entonces. Bueno, Pablo, nada, lo mejor en esta nueva etapa, disfrútalo. Vos sabés que estás en un club grande, como bien vos dijiste, el más ganador, y ojalá que tengas una buena estadía en Atenas y deportivamente te vaya bien. Bueno, muchas gracias, y disculpame que el otro día no lo pude atender porque los celulares no andan bien y yo venía por la ruta y evidentemente la llamada no entraron. Bien, Pablo, un abrazo grande. Merlo, González, Malara, Logripo y Torres. Vamos a ver. Ah, bien. Además, no van, escuchame, no hace 48 horas que llegué, dame, pero por lo menos para eso me voy a tomar 4 o 5 horas más. Está bien, como siempre, un abrazo. Me doy el brazo, seguro. Y si no te queda otra. Chau, Pablo, gracias, un abrazo grande. Un abrazo, chau. Hablamos con el entrenador de Atenas de Córdoba.